Tema número 2. De exaltado a derribado. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar cómo un ángel perfecto se transformó en un ser amargado y perverso. La lección empieza con una de las más grandes incoherencias del universo. ¿Por qué apareció el mal en un mundo perfecto? ¿Acaso todo lo que viene de Dios no es perfecto? Entonces, ¿no debería la creación, incluyendo los ángeles, entre ellos Lucifer, también ser perfecto? ¿Qué sucedió en el corazón de este ángel perfecto para que él diese cabida a la maldad dentro de él? Lo primero que necesitamos entender es que la existencia de la perfección demandaba la existencia de la libertad. Mira, un ser humano o un ser angelical que no es libre no puede ser perfecto. Entonces, para que Lucifer fuese perfecto tenía que ser libre. Y para ser libre, él necesitaba tener delante de él por lo menos dos caminos: la posibilidad del bien y la posibilidad del mal. De otro modo, ¿cómo podría escoger? Ahora, ¿por qué Lucifer escogió el camino del mal si podría haber escogido el camino del bien? Ese es realmente un misterio que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. Y no vale la pena hacer especulaciones sobre este asunto. Hay que respetar el silencio de Dios, sabiendo que en la eternidad tendremos todo el tiempo necesario para que el propio Dios nos explique, y tendremos también entonces la capacidad de entender asuntos que hoy, con nuestra mente carnal, nos es imposible entender. La lección de esta semana trae como uno de los primeros textos el texto de Juan, primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Mira lo que dice aquí. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con Jesucristo. Hay algunos pensamientos de este texto que necesitamos considerar. El primero es que Dios es el creador de todo. Hemos visto la vida que desde el principio estaba con el Padre, dice Juan. Nada existía antes de Dios, porque Dios siempre existió. Todo lo que fue creado vino de Él. Dios es la fuente de la vida, es la propia vida. Siendo así, ¿no fue acaso Dios el que creó a Satanás? No, no fue. Dios no creó a Satanás, Dios creó a un ángel perfecto y libre que misteriosamente tomó una decisión equivocada y trágica. En este punto de la lección necesitamos tener cuidado para no perdernos en la discusión de las teorías de la existencia del universo. Porque mira, ese no es el propósito de la lección de esta semana. Se menciona la creación proveniente de Dios solo para enfatizar el hecho de que inclusive Lucifer fue creado por Dios. Y no solo eso, sino que fue creado para Dios. Esta preposición para denota propósito. Lucifer fue creado con un propósito para Dios, así como nosotros. Pero el hecho de que Dios tiene un propósito para nuestra vida no significa que Él va a intervenir para obligarnos a cumplir ese propósito. Él nos creó seres libres y va a respetar nuestras decisiones, por más equivocadas que sean. En el caso de Lucifer, esa fue la tragedia. También lo fue en el caso de Adán y Eva, y lo sigue siendo todos los días en nuestro caso. Porque todos los días decidimos. Decidimos nuestro destino. Todos los días tomamos decisiones, para bien o para mal. En este momento, por ejemplo, con toda seguridad, tienes en tus manos la responsabilidad de tomar alguna decisión. En el área financiera, en el área familiar, en el área profesional, no sé. Pero tienes que tomar una decisión. Y que Dios te ayude a tomar una decisión sabia. Entramos ahora al segundo punto de la lección. Aquí entra de nuevo en el escenario la figura del vestido o del ropaje. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19, describe a Lucifer comparándolo con el rey orgulloso de Tiro. Mira, no voy a leer todo el texto porque es bastante largo, pero voy a mencionar los versículos 13 al 15. Dice así: en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Mira, aquí se dice que la vestidura de Lucifer era de piedras preciosas. Esta es una figura elocuente que muestra el valor de ese ángel, la perfección de su carácter y la importancia de su posición. Era perfecto, maravilloso, como el nacimiento del sol, en fin. Tanto Isaías como Ezequiel no encuentran palabras para describir la belleza de Lucifer. Un ropaje de piedras preciosas. ¡Qué comparación! Mira, el vestido más caro del mundo costó $1,000,000. Y fue el que usó la actriz Audrey Hepburn en la película Desayuno con Diamantes, rodada en el año 1961. Fue vendido en una subasta. Ahora imagina, ¿cuánto costaría el ropaje de Lucifer, que era todo cubierto de rubí, topacio, diamantes, berilo, ónice, jaspe, zafiro, turquesa, esmeralda, y la hechura de los engastes y de los encajes de oro? Bueno, pero todo esto es solo para una ilustración, solo para expresar la perfección física y moral de Lucifer. La pregunta es, ¿para qué sirvió toda esa perfección? Para nada, porque infelizmente Lucifer usó mal la libertad y decidió de forma equivocada. Es interesante que en la vida hoy día sucede igual. Gente privilegiada, con estudios superiores, con una educación moral fuera de lo común, comete los mismos errores, los mismos desatinos que personas simples y sin ninguna instrucción. Es interesante también saber que el hecho de que en este momento, simbólicamente, puedes estar usando ropajes maravillosos, no es garantía de que no cometerás errores. Por eso, necesitas buscar a Jesús todos los días. Jesús es el único que te puede ayudar a tomar decisiones correctas. Infelizmente, las cosas no se quedaron en la vestidura majestuosa de Lucifer. Ojalá que el hecho de que estamos salvos en este momento fuese garantía de que siempre estaremos salvos. Pero no es así. Y aquí entramos a la tercera parte de la lección: la caída de ese ángel perfecto. ¿Cuál fue la tragedia de Lucifer? Una sola: olvidar que todo su brillo, toda su inteligencia, su belleza, su poder venían del Dios que lo había creado. Pensar que él era el Dios de su propio destino, el dueño de su existencia, y que podía escoger lo que él pensaba que era bueno para sí. El instante en que dejó que ese tipo de pensamiento subiese a su mente, empezó su vertiginosa caída. Pero esta historia se repite a lo largo de todos los tiempos. Sucedió también con Israel cuando entró a la tierra prometida. Eso está en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer lo que dicen los versículos 1, 2 y 12 al 15. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ah, querido, ¿te das cuenta cómo es la fragilidad humana? ¿Cómo somos los seres humanos propensos a pensar que si tenemos alguna cosa es por causa de nuestro trabajo o de nuestra inteligencia o de nuestra habilidad? Y mira, yo no puedo decir que cuando tú tienes éxito no hubo participación de tu parte. Claro que no, nada sucede en la vida sin la participación humana. Pero la verdadera fuente de todo lo bueno que eres o de todo lo bueno que tienes es Dios. Y el día que te olvides de eso, escúchame, el día que te olvides de eso, estás condenado a la ruina. Tal vez continúes con tus vestiduras de piedras preciosas por fuera, pero por dentro empiezas a descomponerte, a hacerte en mil pedazos. Y yo te pregunto, ¿de qué te vale el dinero o la casa o el buen empleo que tienes? ¿De qué te vale todo lo que conseguiste si no tienes el respeto de los hijos, no tienes el respeto de la esposa, no tienes el respeto del esposo? ¿De qué te vale que el mundo te admire y te aplauda cuando por dentro tú sabes que estás cayéndote a los pedazos? ¿De qué te vale todo? La cuarta parte de la lección nos lleva a meditar sobre la expresión de Ezequiel 28, 14. Te la voy a leer. Dice así, Ezequiel 28, 14: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Mira, aquí se mencionan dos elementos que tienen que ver directamente con Dios y con su poder: monte y fuego. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios y recibir los 10 mandamientos. Fue en el monte de la transfiguración que 3 discípulos de Jesús vieron su gloria. Cuando Moisés describe la presencia de Dios en el monte Sinaí, menciona también el fuego. Dios anda como entre el fuego. Todo eso denota su poder. Y muchas veces Dios confía su poder a los seres humanos creados. Por lo menos en el caso de Lucifer fue así. Lucifer se paseaba por el monte de Dios y andaba entre piedras de fuego. Quiere decir, había recibido poder. No era el dueño del poder, simplemente había recibido de Dios el poder para administrarlo. Él tenía que administrar algo que Dios le había confiado. Pero la tragedia del ser humano es marearse con el poder. Alguien dijo con mucha sabiduría: si quieres conocer quién es una persona de verdad, confíale el poder. ¿Sabes por qué? El poder envenena. El poder tuerce, desfigura y muchas veces corrompe. El poder es traicionero y te engaña, te hace pensar que eres Dios, que puedes manipular las vidas, las circunstancias como se te antoje. Y sabes, todos ejercemos poder de una u otra forma, todos, sin excepción. En el hogar, en el trabajo, en la rueda de amigos, en fin. Conozco hogares infelices porque el padre o la madre abusan del poder que tienen. Conozco iglesias divididas porque el poder es mal usado. Conozco personas heridas, semidestruidas, porque alguien usó el poder indebidamente. Pobre Lucifer, pensó que él era la fuente del poder. Se creyó Dios y resbaló hasta el fondo del pozo. Querido, eso te puede suceder a ti o a mí o a cualquier ser humano. Por eso Pablo dice: aquel que piensa estar firme, cuidado, no caiga. Llegamos así al fin de la lección, hablando de la llegada de Lucifer a este mundo. Mira, la rebelión y el pecado no se quedaron limitados al cielo. Apocalipsis 12 relata que hubo una grande batalla en el cielo y Lucifer fue derrotado. El mal no podría más permanecer allá. Entonces, Satanás fue expulsado del cielo y vino a este mundo. Solo que antes de partir, hizo muchas amenazas contra Dios. Le dijo que haría todo lo posible para destruir a la tierra y a la generación de los humanos que Dios había creado o que Dios crearía en el futuro. Así, Dios, que es un Dios de libertad, no podía prohibirle. Lucifer salió, vino a la tierra. Y de esta manera, querido, se inició el gran conflicto de los siglos. La lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y esa lucha hoy se realiza en la mente y en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Dios desea conquistar el corazón de sus hijos. Al mismo tiempo, el enemigo de Dios hace todo lo posible para atraer la atención de los seres humanos para sí. El elemento que Satanás usa para alcanzar su objetivo de apoderarse del corazón y de la mente de los seres humanos se llama tentación. Él usa todos los recursos, la seducción, la mentira, el engaño, en fin. No importan los medios. Lo único que él desea es que el hombre no se entregue de corazón a Dios. Ahora, una vez que te hace caer en el pecado, una vez que destruye tu vida, él es el primero en venir y decirte que estás perdido, que ya no existe perdón para ti. Pero Dios, en la persona de Jesucristo, proveyó el remedio. Jesús vino a este mundo y pagó el precio del pecado. Lo pagó con su propia sangre. Lo pagó con su propia vida. Fue hasta la cruz, murió. La muerte que el pecador merecía, para que el que se arrepintiese pudiese recibir la vida que Jesucristo merece. Este es el milagro de la justificación. La muerte que el hombre merece por causa de su pecado la muere Cristo, para que la vida que Jesús merece por causa de su obediencia la pueda vivir el hombre. Por eso, querido, en las horas en que el enemigo viene y te acusa, en esas horas en que el diablo hace desfilar delante de ti todos tus pecados, no mires para tu vida, no mires para tu pasado. Mira la cruz de Cristo y apodérate de la justicia divina. Escóndete bajo el manto inmaculado de su justicia y confía en Dios. No hay pecado que Él no pueda perdonarte. No hay abismo tan profundo de donde Él no pueda levantarte. No existe un lugar tan lejano, tan distante, de donde Él no pueda traerte de vuelta. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que no puedes y confiar en la gracia perdonadora de Jesús. El enemigo ya es un enemigo derrotado. Ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Tú no tienes el derecho de vivir una vida fracasada porque Jesucristo compró tu victoria. Esto tienes que colocar en tu mente. Es impresionante el cuadro que tengo aquí, por ejemplo. Un hombre cansado de caer, un hombre cansado de fracasar, un hombre que no sabe qué hacer más con la vida. Pero ahí está Jesucristo. Lo toma en sus brazos y lo lleva. Este es el Evangelio. Esta es la gracia redentora. Esta es la gracia maravillosa de Cristo. Si un día llegarás al fin de tu destino, no será porque tú puedes, porque tú tienes fuerzas, será únicamente porque hubo un Cristo maravilloso que te cargó, te levantó, te llevó. Todo lo que quieres, todo lo que tienes que hacer es decir: Señor, te necesito. Y eso lo puedes decir en este momento, allí donde estás.